Pero buen día para vos, buen día para todo el equipo y buen día para la audiencia de Radio Kermés. ¿Dónde estás? Estoy aquí en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Santa Rosa, ahora en este momento en la vereda de la Municipalidad. Salí un ratito para hablar con ustedes. Es una mañana linda, agradable, no tan calurosa como estos días. Hay un vientito que seguramente aplaca un poco el calor. Hay sol y no hay nubes. Esa es la postal que tenemos climatológicamente hablando. Mientras tanto, dentro del Consejo Deliberante se está desarrollando la segunda sesión extraordinaria que están intentando aprobar desde el oficialismo en conjunto con la oposición, el presupuesto y la tarifaria y también el aumento de boleto de colectivos. Ya adelantó la oposición, por lo menos desde el FREPAM, que no van a acompañar el presupuesto, ni la tarifaria, pero también dieron algunos detalles de cómo han visto la gestión de Luciano Di Napoli por parte de Pablo Pera y Barguren. ¿Te acordás la frase de Gabriela Michetti, la ex vicepresidenta de la Nación? ¿Cuál frase? ¿Te acordás? Negro, negro, todo oscuro. Claro, me acuerdo. Cuando hizo esa especie de explicación de que venía el tren de frente, mientras tanto ella veía todo negro, negro, oscuro. Bueno, sí. Así ve la gestión de Luciano Di Napoli Pablo Pera Ibarguren, que es el presidente del bloque del FREPAM, una de los bloques opositores del Consejo Deliberante. No aprobó el FREPAM el presupuesto ni la tarifaria. Dijo que este presupuesto en agosto va a pedir reestructura, o sea que no van a llegar con este presupuesto de 6.792 millones a hacer todas las actividades durante el año que viene. Y también presta atención a por qué le baja el pulgar a la gestión de Di Napoli Pablo Pera Ibarguren. Dice él que en su barrio se queda sin agua en verano y también criticó la entrega de créditos productivos por parte de la municipalidad porque según él ve más chicos y pibes sobre todo vendiendo pan en los semáforos. Escuchamos. En la comisión donde vinieron los funcionarios vinieron a hacer más que nada una defensa política de la gestión, no una cuestión técnica sobre los presupuestos, excusándose en cuestiones nacionales que no tienen por qué influenciar en lo que son las cuestiones en la ciudad. Es un presupuesto subestimado, o sea, este presupuesto entendemos que no va a llegar más allá de mediados del año que viene. Creo que para agosto ya vamos a tener que estar haciendo ordenanzas para reestructurar, incorporar nuevos recursos, digamos. Porque bueno, tiene un incremento de solamente menos de un 30% respecto del presupuesto que terminó que va a terminar finalizando este año. Sin embargo, el aumento de las tasas municipales es superior al 50% y entendemos que la situación económica, tanto de los comercios como de los vecinos y vecinas de la ciudad, no se encuentran en condiciones de afrontar un incremento tan importante en los servicios municipales que no se ven reflejados en una mejoría sustancial del estado general de la ciudad de Santa Rosa. Pablo, se dio una trilogía, Nación no se aprobó, en provincia se rechazó, se aprobaron algunos puntos y ahora también en el Consejo. ¿Qué lectura hacen ustedes como oposición de esa cuestión? Lo nuestro es una cuestión totalmente, me parece, diferente a lo que sucedió en el tema nacional. Ajá. Lo nuestro son críticas puntuales y certeras y objetivas en relación al proyecto de presupuesto enviado y esa es nuestra postura de rechazo, no una cuestión política, sino una cuestión técnica, como la hemos hecho también en el rechazo de los otros presupuestos que ha presentado este intendente. No podemos achacarle a la ciudadanía un aumento del 50% de las tasas municipales en un presupuesto que no va a alcanzar para todo el año que viene y que no se ven las mejorías en la ciudad y en la operatividad de los servicios, que es lo que debe tratar de generar los funcionarios para brindar un mejor servicio tanto de agua, cloaca, que es la emergencia que aquí vinieron a exponer y que es real en la ciudad. Sin embargo, las inversiones que se hacen no son suficientes y las que se han hecho han fallado, como el tema de los generadores en los cuencos en la última lluvia. Si bien era una cuestión que parecía que iba a resolver la cuestión que se da cuando los corta energía, vemos que ya han fallado esa inversión, o sea, tienen que resolver un poco más el tema de gestión y dejar de echarle las culpas a los demás. A 2 años ya de la gestión de Di Napoli, ¿cómo ven la ciudad? ¿Cómo lo observan? La ciudad no repuntó, digamos. Por ejemplo, ahora te estoy diciendo, yo en el barrio mío, con estos calores, digamos, yo ya son 3 días que me quedo sin agua, digamos. Se podría haber hecho mucha más inversión en la regulación de válvulas, seguir con los recambios domiciliarios. Vemos que hay mucho mucha cuestión de propaganda, de publicidad, de redes sociales, digamos, uh-huh. donde se muestra una impronta o se quiere mostrar una impronta que no condice con la realidad. También vemos que no da resultado el tema de los créditos, los emprendimientos. Son montos que no llevan el éxito del emprendimiento, y uno no debe medir el éxito de una gestión en función de la cantidad de créditos que entrega, sino la cantidad de emprendimientos productivos que llegan a éxito. Uh-huh. Las únicas cuestiones que vemos nosotros que crecen día a día son la venta de cuestiones bromatológicas o panificadas en cada semáforo de la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Bueno, Pablo Pérez Ibarguren con una mirada de la gestión de Luciano Di Napoli, y en este caso Fabiana Castañeira, que es la concejala de Comunidad Organizada, justificó su rechazo al presupuesto y a la tarifaria porque, según dijo en la propia sesión del Consejo Deliberante, que hubo una reducción del 57% de atención a primera infancia. ¿Te parece? Escuchamos 30 segundos de Fabiana Castañeira. Existe casi inexistencia de atención institucional a todo lo referido a la niñez, juventud, discapacidad, cultura y educación, como así también en generar trabajo. Si comparamos este presupuesto 2022 con el del 2021, se puede observar que el monto destinado a primera infancia descendió un 57,14%, ya que el año pasado se le designó 1.750.000 pesos y este año tan solo 750.000 pesos. Si realmente es así, es grave que se haya reducido un presupuesto en una atención tan sensible como es la primera infancia. Por esos temas que escuchábamos tanto a Pablo Pérez Ibarguren y también a Fabiana Castañeira, es que parte de la oposición, FREPAM y Comunidad Organizada, no aprueban el presupuesto ni la tarifaria. Marcelo Guerrero, que es el concejal del PRO, está ausente porque es contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.